veces pienso que tranquila en las sombras estoy. Mil chalecos carcomidos, naftalina no hace efecto. No me detiene nada, no me detiene nada, no, no me detiene nada, nada, nada, no. A veces creo que no puedo parar.